La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera semana de Cuaresma. El Señor nos asista con su gracia, para que vivamos la Cuaresma como un camino de conversión que nos prepare más y más para participar en la pasión y en la resurrección de Jesucristo. En esos días maravillosos de la Pascua, en los que toda la Iglesia ha de renovarse por obra del Espíritu Santo. El tiempo cuaresmal, cuadragésima, 40 días, transcurre desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor, exclusible, y constituye un camino hacia la Pascua. Es la expresión que emplea, por ejemplo, la oración de las ofrendas en este domingo primero, donde se dice: hoy se inaugura el camino hacia la Pascua. El prefacio quinto de Cuaresma nos dice que ahora, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo. Tú, Padre, abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la Montaña Santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza. Es, pues, la Cuaresma un éxodo espiritual, un camino que va a durar 40 días y que se va a consumar en la cruz de Jesús y en su gloriosa resurrección. La palabra Pascua tiene un significado de paso, de tránsito. Para Israel, la Pascua fue el paso de la esclavitud a la libertad, cuando, con la celebración del sacrificio del Cordero Pascual, salieron de Egipto, camino de la tierra prometida. Ese paso es la Pascua de Israel, como también el paso del Mar Rojo. Y el paso durante 40 años en el desierto tiene para Israel un carácter de Pascua, de paso. Para Cristo, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, el paso de este mundo visible al mundo celestial en la ascensión. Salí del Padre y vino al mundo, y ahora salgo del mundo y vuelvo al Padre. Esa es la Pascua de Jesús. Para nosotros los cristianos, la Pascua ha de ser cada año el paso del pecado a la gracia, de lo imperfecto a lo perfecto, de lo viejo a lo nuevo. Tiene que ser sencillamente un proceso de conversión que nos haga pasar de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. La Cuaresma es mucho más que un periodo en el que se acentúa la ascética cristiana. La Cuaresma es un sacramento, es un tiempo de gracia peculiar en orden a la conversión de cada uno de los cristianos y de todo el pueblo de Dios. Por eso los textos de la liturgia en latín hablan de annua quadragesimalis exercitia sacramenti. Se podría traducir el ejercicio anual del sacramento cuaresmal. Concretamente es la expresión que emplea la Iglesia en la colecta de este domingo primero de Cuaresma. Y en la oración sobre las ofrendas, en latín, dice la oración: venerabilis sacramenti exordium. Se refiere al sacramento venerable de la Cuaresma. Por tanto, hablar de la Cuaresma es hablar, podríamos decir, de un sacramento. Son 40 días de gracia, 40 días y 40 noches, en los que el Espíritu Santo va a estar siempre procurando nuestra conversión, nuestra renovación espiritual. Esta renovación espiritual vendrá ayudada por la escucha más frecuente de la palabra divina, por la frecuencia de los sacramentos, muy especialmente por el sacramento de la penitencia. Esa conversión cuaresmal vendrá favorecida también por la oración, por el ayuno. Ha de venir también esa conversión ayudada por la limosna u otras obras de misericordia que nos ayuden a salir de nosotros mismos en ofrenda para nuestros hermanos. Oración, ayuno y limosna son la tríada penitencial que inculca Cristo, inculca la Iglesia en este tiempo cuaresmal como ejercicios los más favorables para la conversión de nuestros corazones. Las lecturas durante estos días, los 5 domingos de cuaresma, desarrollan una catequesis que nos hace recordar el itinerario catequético de la Iglesia primitiva hacia el bautismo que había de concederse en la vigilia pascual. Las lecturas del Antiguo Testamento recuerdan la historia de la salvación, el pecado original en Adán y Eva, la elección de Abraham, el éxodo, la predicación de los profetas. Cada domingo se lee un pasaje correspondiente a uno de estos momentos mencionados. Concretamente, las lecturas del Antiguo Testamento en el ciclo A, que actualmente estamos viviendo, en el domingo primero se refieren a la caída de Adán y Eva. En el segundo nos recuerda la vocación de Abraham. En el tercero estamos en el ambiente del éxodo en el desierto. En el domingo cuarto, ya en la tierra prometida, recordaremos la figura de David. Y en el quinto escucharemos la llamada a la conversión de labios del profeta Ezequiel. Por lo que se refiere a los evangelios, el domingo primero trata de la tentación de Cristo. El segundo, su transfiguración en el monte. Estos dos temas, tentación y transfiguración, aparecerán también en los domingos primero y segundo del ciclo B y del ciclo C. En el ciclo A, el domingo tercero recuerda la escena de la samaritana. El domingo cuarto, el milagro de curación del ciego de nacimiento. Y el domingo quinto, la resurrección de Lázaro. 5 domingos, ya el sexto es el domingo de Ramos. Por lo que se refiere a las ferias de cuaresma, las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento han sido elegidas de tal modo que se relacionen entre sí y se iluminen mutuamente. En este éxodo espiritual que iniciamos al vivir la cuaresma, la palabra divina ha de ser el alimento que nos dé fuerza, la luz que continuamente ilumine nuestro camino. Hoy, domingo primero de cuaresma, en la oración de poscomunión, pedíamos a Dios que, después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, sintamos hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñe a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca. En el Evangelio veremos cómo las tentaciones que sufre Jesús en el desierto, todas son vencidas por él, escudado en la fuerza de la palabra divina. Y en la antífona de la comunión se nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Thank you. Este domingo primero de Cuaresma con razón suele llamarse el domingo de la tentación. En el libro del Génesis se nos refiere la tentación que sufren nuestros primeros padres Adán y Eva en el jardín del Edén. El diablo, en figura de serpiente, se acerca a la mujer y, haciendo honor a su nombre de padre de la mentira, trata de engañarle y le dice: ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Ya comienza mintiendo. Por eso la mujer le responde: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín os ha dicho Dios: no comáis de él bajo pena de muerte. Pero el diablo sigue mintiendo, sigue tratando de llevar al mal a la mujer por medio de la mentira, y le asegura: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Esta segunda mentira es la más fascinante: ser como dioses, ser autónomos, poder nosotros mismos, los hombres, determinar lo que es bueno y lo que es malo. Es cierto que, como nos dice el relato del Génesis, la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable. El fruto es deseable. El pecado de nuestros primeros padres tuvo, sin duda, un elemento sensual, pero mucho más importante y decisivo a la hora de rebelarse contra el mandato divino es la tentación de la soberbia: seréis como dioses. No os sujetéis a Dios por la obediencia. El día que comáis de ese fruto, desobedeciendo su mandato, ese día se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Sabemos cómo la tentación del Adán primero y de la primera Eva acabó en pecado, en sufrimiento, en enfermedad, en muerte. Es el pecado original que deteriora tan profundamente la naturaleza humana que ya para siempre se transmitirá por el nacimiento entre los hombres. Unos padres que tienen su naturaleza humana profundamente deteriorada por el pecado no pueden transmitir una naturaleza humana inocente, armoniosa, perfecta. Transmiten por generación una naturaleza humana herida por el pecado, inclinada al mal. Y eso es la naturaleza profunda del pecado original, que se transmite de generación en generación y que afecta a todo hombre que viene a este mundo, a todos los descendientes de Adán. Pero el Evangelio nos presenta al Adán segundo, a Jesucristo, al Cordero de Dios, que tiene poder para vencer el pecado del mundo, y comienza venciéndolo en sí mismo. Las tentaciones que en el desierto sufre cuando el diablo trata de desviarle de la obediencia a Dios, proponiéndole un mesianismo triunfal, glorioso, prepotente. Las tres tentaciones se estrellan en el corazón de Jesús, el Hijo, siempre fiel al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo, el nuevo Adán, nos enseña a vencer al demonio, padre de la mentira, con la espada de la verdad. Vemos cómo en la narración que hemos escuchado, el Evangelio de San Mateo, Jesucristo vence cada una de las tres tentaciones con una palabra de la Sagrada Escritura. Es la verdad la que nos hace libres, es la espada de la palabra divina la que vence las tentaciones del maligno. En la segunda lectura de la Carta a los Romanos, Jesucristo aparece como el Adán segundo que da origen a una nueva raza de hombres. Por el pecado de un solo hombre, el Adán primero, comenzó el reinado de la muerte. Y ahora, por un solo hombre, Jesucristo, el Adán segundo, nos dice San Pablo, vivirán y reinarán todos aquellos que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. La lucha victoriosa de Cristo contra el diablo en el desierto. La lucha de Cristo que está viviendo esos días en oración, en ayuno, y que responde al diablo con la fuerza de la palabra divina, ha de ser una imagen permanente de la cuaresma cristiana. Ha de ser nuestro modelo decisivo a la hora de caminar en este itinerario de conversión hacia la renovación de la Pascua. En realidad son tres los enemigos del reino de Dios entre los hombres: el demonio, el mundo y la carne. En el Nuevo Testamento de los tres se habla por separado muchas veces, pero en algunas ocasiones se enumeran juntos. Cristo, por ejemplo, en la parábola del sembrador, en Mateo 13, nos habla de que la semilla sembrada en el corazón del hombre puede ser frustrada por el maligno que arrebata la semilla. Puede quedar sin fruto debido a la flaqueza del hombre pecador, es decir, la carne. O puede, en tercer lugar, que el mundo, con sus fascinaciones y solicitudes, sofoque lo sembrado por la gracia del Salvador. Y también en San Pablo encontramos textos en los que demonio, mundo y carne aparecen aludidos juntamente. Por ejemplo, en el capítulo 2 a los Efesios, cuando dice: «Vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, siguiendo al espíritu de este mundo, bajo el príncipe que manda en esta zona inferior, el espíritu que actúa ahora en los rebeldes contra Dios. Y también nosotros procedíamos antes así, cuando seguíamos las inclinaciones de la carne, cumpliendo sus tendencias y sus malos deseos». En esta enseñanza de San Pablo se dice claramente que carne, mundo y demonio actúan de forma convergente. La carne es la fragilidad del hombre viejo, es vivir abandonado a los deseos del propio corazón. El mundo es seguir las pautas mentales y conductuales del siglo que nos envuelve constantemente y nos condiciona. Y el demonio es el príncipe de este mundo, que a través del mundo principalmente actúa en nosotros, infundiéndonos la mentira, el engaño, la oscuridad. En este primer domingo de Cuaresma, cuando se renueva nuestro combate contra los tres enemigos del alma, conviene que los tengamos bien definidos. La carne. ¿A qué se refiere la palabra carne en la Sagrada Escritura? Designa al hombre viejo, en alma y cuerpo, tal como viene de Adán. Por tanto, la carne nos hace pensar en el hombre como criatura, con todas sus limitaciones creaturales, pero también al hombre como pecador, inclinado al mal y débil para el bien. La gracia de Cristo, por la comunicación del Espíritu Santo, ha de hacer que los hombres carnales vengan a ser hombres espirituales, los hombres viejos se hagan nuevos, los hombres terrenos vengan a ser realmente hombres celestiales, y en fin, que los hombres adámicos, pecadores desde Adán, vengan a ser cristianos, animados por el Espíritu de Cristo. Pero el hombre carnal se aferra a sus propios modos de sentir, de pensar, de querer, de vivir, y se resiste así al Espíritu Santo, que quiere purificarle de todos esos modos y elevarle por una vida de fe, esperanza y de caridad. Ya se entiende, pues, que sin la mortificación de la carne, sin la mortificación del hombre viejo, del hombre carnal, es imposible la renovación en el espíritu. Por lo que se refiere al demonio, o mejor diríamos a los demonios, son ángeles caídos que combaten en los hombres contra la obra del Salvador. Por eso, en el Padre Nuestro pedimos la liberación del mal, pero como nos dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 2851, ese mal del cual pedimos al Padre que nos libre no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Por eso Jesús, lo vemos en el capítulo 17 de San Juan, pide al Padre que los guardes del maligno. El mundo, por fin, en el lenguaje cristiano, en el lenguaje bíblico, tiene varias acepciones, pero fundamentalmente tiene dos. El mundo cosmos, es decir, la creación divina, llena de bondad, de hermosura, ese mundo creado que es una revelación magnífica para llegar al conocimiento de Dios. Y por otra parte, la segunda acepción, el mundo pecador, el mundo que odia a Cristo y que lo persigue hasta la muerte, el mundo que odia también y persigue a los cristianos. Como dice Jesús en el Sermón de la Cena que nos recoge el Evangelio de San Juan, el mundo me ha odiado a mí y os odiará a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo no os perseguiría, os reconocería como algo propio. Pero como no sois del mundo, porque yo os he sacado del mundo, se entiende, nos ha sacado espiritualmente, por eso el mundo os odia, os odiará, os perseguirá. En fin, ya vemos cómo carne, demonio y mundo son tres enemigos que luchan contra el hombre, luchan contra la acción de Dios Salvador en el corazón del hombre de una manera convergente, en una complicidad constante. La carne y el mundo vienen a ser lo mismo. La carne es el hombre herido por el pecado y el mundo es la colectividad humana trastornada por el pecado, engañada por la mentira, extraviada por caminos de perdición. Carne y mundo actúan en complicidad permanente. De hecho, esto es muy significativo, en cuanto una persona se despierta espiritualmente y comienza a pretender la perfección evangélica, experimenta al mismo tiempo el peso de la carne y las resistencias del mundo. Antes, cuando vivía abandonado a los deseos de su corazón, carnalmente, cuando no buscaba la perfección evangélica, carne y mundo le eran tan connaturales que apenas sentía su carga y su atadura. Pero ahora que quiere la transfiguración en Cristo, la perfecta unión con Dios, la total docilidad al Espíritu Santo, ahora es cuando la persona advierte, como dice el Concilio Vaticano II, que no se puede ir adelante sin llevar el peso de la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de aquellos que buscan la paz y la justicia. En el número 38 de la Gaudium et Spes. Y por otra parte, el mundo y el demonio actúan también íntimamente unidos. No en balde el demonio es llamado en la Escritura el príncipe de este mundo, en Juan 12. Más aún, el Dios de este mundo, San Pablo en 2 Corintios 4. San Juan de la Cruz, cuando describe la lucha espiritual contra los tres enemigos del alma, dice que el alma que quiere llegar en breve a la unión con Dios y que quiere librarse de todos los impedimentos de toda criatura de este mundo y defenderse de las astucias y engaños del demonio y libertarse de sí mismo, tiene que vencer los tres enemigos juntamente. El mundo es el enemigo menos dificultoso, sigue diciendo San Juan de la Cruz. El demonio es el enemigo más oscuro de entender, pero la carne es el enemigo más tenaz que todos, y duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo. Sigue diciendo San Juan de la Cruz, para vencer a uno de estos enemigos es menester vencerlos a todos tres, y enflaquecido uno, se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda ya al alma más guerra. Y entonces ya todas sus fuerzas quedan libres para amar a Dios y al prójimo. Son palabras escritas por San Juan de la Cruz en las cautelas a un religioso. En fin, según lo que acabamos de recordar, estas enseñanzas fundamentales de Jesucristo, de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, es evidente que la lucha espiritual cristiana queda paralizada cuando apenas se cree en la existencia real de estos tres enemigos. ¿Qué combate espiritual puede tener aquel cristiano que no cree en el demonio? ¿Qué fuerza puede tener la lucha ascética en quien no es consciente de su condición carnal a causa del pecado original? ¿Cómo va a aspirar con realismo a la perfección el que ve el mundo como algo neutro, como un plano horizontal, no como un plano inclinado que nos lleva hacia el mal y que solamente podemos atravesar caminando cuesta arriba? ¿Cómo podrá vencer al mundo aquel que no lo ve como enemigo del reino, como enemigo de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras obras? Está perdido aquel cristiano que no cree en la realidad potente de estos tres enemigos del alma. El Nuevo Testamento, en comparación con el Antiguo, da sobre el demonio una revelación mucho más clara y más cierta. El Evangelio relata la vida pública del Salvador contemplando ya en su comienzo un encuentro, un encontronazo fuertísimo con el diablo. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, nos ha dicho hoy el Evangelio de San Mateo. Y efectivamente la vida cristiana, como dice San Pablo en Éfesos 6, va a ser una lucha contra el diablo. Dice el apóstol, no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus del mal. Es decir, nuestra lucha no es simplemente contra la carne, contra la fragilidad del hombre viejo, nuestra pereza, nuestra tendencia al egoísmo, nuestra ira no dominada, nuestra injusticia. El Evangelio no plantea nuestra lucha simplemente contra la carne y la sangre, es decir, contra lo que el hombre es en sí mismo. Así planteaban el camino de la perfección ascética los estoicos, pero los cristianos planteamos ante todo y sobre todo nuestra lucha espiritual contra el diablo. La santificación cristiana no se obtiene simplemente por una lucha contra la carne. Principalmente la lucha ascética cristiana es contra el diablo. Así lo vemos hoy en el Evangelio, cuando fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa escena nos revela la grandeza sobrehumana del combate espiritual cristiano. De un lado está Satanás, príncipe de un reino tenebroso, formado por muchos ángeles malos y por hombres pecadores. Él, en el Nuevo Testamento, es llamado príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, Dios de este mundo. Y súbditos suyos, en mayor o menor medida, son los pecadores. Dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, quien comete pecado, ese es del diablo. Por tanto, es el pecado el que nos sujeta al influjo del maligno. Y el diablo, lo vemos por ejemplo en esta escena de las tentaciones de Jesús en el desierto, es consciente de su poder. A Jesús le muestra con arrogancia todos los reinos y la gloria de ellos y le dice con soberbia: todo esto te daré si postrándote me adoras. Satanás, en efecto, puede dar el mundo a quien, por el pecado, por la mentira, por el afán de riquezas, de placeres, le adore, y eso lo vemos cada día. Pero de otro lado está Jesús, dándonos ya en esta primera escena de las tentaciones del desierto la muestra de su poder formidable contra los poderes del maligno. Ahí se ve que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, como se dice en 1 Juan capítulo 3. Ahí se hace patente que el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre él, como dice Jesús en Juan 14, porque en él no hay pecado. Por eso la victoria de Cristo sobre el demonio en las tentaciones del desierto es patente. Jesús finalmente le impera: apártate, Satanás. Es decir, lo echa fuera, como si fuera un perro. El diablo, ya desde esta primera aparición en el ministerio público de Jesús, se nos muestra como el tentador por excelencia. Tienta a Jesús como había tentado a Adán y Eva en figura de serpiente en el jardín del Edén. Él es el tentador, el que quiere desviar a los hombres, sustrayéndolos del señorío de Dios, para sujetarlos a su propio imperio. Y su arma, como padre de la mentira, siempre es la misma. Es un mentiroso, dice Jesús, lo vemos en Juan 8. Es un mentiroso que adquiere las mejores apariencias para seducir a sus víctimas. Es un lobo con piel de oveja, Mateo 7. Es un ángel de las tinieblas capaz de disfrazarse de ángel de luz, 2 Corintios 11. En fin, la mentira es su arma principal. Y por eso la victoria cristiana sobre el demonio es ante todo una victoria de la verdad sobre el error. Jesús en la última cena le pide al Padre: santifícalos en la verdad. Efectivamente, la santificación que por Cristo recibimos del Padre es en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Es la verdad de la fe la que nos sustrae al influjo del maligno, padre de la mentira. Juan Pablo II, en un discurso del año 88, comentaba las palabras de Jesús sobre esa acción engañadora del demonio. Y decía: los que eran esclavos del pecado, porque se encontraban bajo el influjo del padre de la mentira, ahora son liberados mediante la participación de la verdad, que es Cristo. Y en la libertad del Hijo de Dios, ellos mismos alcanzan la libertad propia de los hijos de Dios. Termina ahí la cita de Juan Pablo II. Por eso, para los demonios que ostentan el poder de las tinieblas, como dice Jesús, Lucas 22, nada hay tan temible como la acción iluminadora de la verdad del Evangelio. Nada temen tanto como la espada de la palabra de Dios, como la acción de los confesores de la fe de la Iglesia. Al iniciar el combate cuaresmal, buscando la conversión, debemos tener en la fe bien claros cuáles son los enemigos del alma. Y conformes a la enseñanza de la revelación, creer en la existencia del diablo y en su poder tentador. Se alteran profundamente las enseñanzas de Jesucristo cuando se niega la existencia del demonio. Cuando se habla de él como si fuera solamente una personificación mítica del mal y del pecado. Pablo VI a estos errores, que por los años 70 se manifestaron con frecuencia y con terrible crudeza, respondía en un discurso de 1972 afirmando que se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica aquel que se niega a reconocer la existencia del demonio, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. A veces la negación de la existencia del demonio no es frontal, no es patente, pero es encubierta, o la afirmación en la existencia del demonio es ambigua. Piensen ustedes, por ejemplo, un tratado actual de espiritualidad, que al describir la vida cristiana y su combate, ignora la lucha contra el demonio, difícilmente puede ser considerado un tratado de espiritualidad católica, pues se aleja de la Biblia, de la tradición de los padres, de la enseñanza de los santos, del magisterio de la Iglesia. Un tratado de espiritualidad que ignorase en la lucha cristiana la lucha contra el demonio vendría a ser como un manual militar de guerra que omitiera hablar, o solamente lo hiciera en una nota a pie de página, omitiera hablar de la aviación enemiga, que es sin duda hoy el arma más peligrosa en una guerra. Un manual de estrategia militar que habla de la marina, de la infantería, de la artillería, pero que no habla nunca de la aviación, está dando unas enseñanzas de estrategia militar indudablemente condenadas al fracaso. Porque al ignorar, aunque sea por omisión, la aviación, no está señalando el arma más peligrosa, aquella que con más empeño ha de ser neutralizada. Afirmémonos en la enseñanza de la Iglesia ya desde el principio. La armadura de Dios es necesaria para vencer al enemigo. Les leo del capítulo 6 de Efesios cómo San Pablo dice: no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus del mal. Tomad, pues, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y os mantengáis siempre firmes. Estad, pues, alerta, vigilantes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestida la coraza de la justicia. Calzados los pies prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo, con fervor y siempre en continuas súplicas por todos los santos. Ese planteamiento de la lucha cristiana es el verdadero. Es el que ya contemplamos en el Evangelio de hoy, en las tentaciones de Jesús en el desierto. Es el que siempre ha sido enseñado por los grandes padres, por los santos, por los maestros espirituales, por el magisterio de la Iglesia. Si nosotros aceptamos y vivimos estas verdades y con la gracia del Salvador luchamos decididamente contra la fragilidad de nuestra propia carne por la mortificación, por el ayuno, por la oración, por los sacramentos, luchamos contra los condicionamientos negativos del mundo, sus pautas mentales y conductuales, y nos atrevemos a luchar contra el maligno frontalmente, Cristo vencerá en nosotros una vez más al diablo. Participaremos nosotros de la perfecta libertad del Hijo de Dios, Señor del cielo y de la tierra. Participaremos de su señorío y al diablo le podremos decir con imperio: «Apártate, Satanás», echándolo de nosotros como un perro. Tiempo cuaresmal, tiempo de lucha contra las tentaciones, de lucha contra el pecado, tiempo en el que contamos ciertamente con gracias especiales de Dios en orden a nuestra conversión. No dejemos que estas gracias queden frustradas por nuestra negligencia, por nuestra falta de colaboración. Que no estemos al final de la cuaresma como estábamos al principio, sino mucho mejor, que realmente le dejemos a Cristo Salvador salvarnos y por obra del Espíritu Santo llevarnos adelante por el camino de la perfección hacia la Pascua, en la que nos veamos plenamente renovados en el Cristo glorioso que resucita. Acrecentemos pues en este tiempo de gracia la oración, el ayuno, la limosna, las obras de misericordia, el empeño ascético, para luchar contra las tentaciones, para vencer el pecado. Pero en primer lugar hemos de conocer cuáles son nuestras tentaciones más importantes, las que más daño nos hacen. A veces, de tal modo, estamos conciliados con ellas que no las advertimos prácticamente. Las tentaciones habituales son muy distintas de una persona a otra. Conozcamos con la gracia de Dios cuáles son las tentaciones que verdaderamente nos están haciendo más daño. nos llevan con más frecuencia al pecado, a la infidelidad, a la separación de Dios, a la pérdida de fuerza espiritual. Localicemos también cuáles son para nosotros las ocasiones próximas de pecado, de las cuales hemos de librarnos, a veces con decisiones fuertes, traumáticas. Recordemos aquellas palabras de Cristo: si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Si tu mano derecha te escandaliza, córtatela, arrójala de ti. Nosotros, en nuestra lucha ascética, bajo la acción del Espíritu Santo, tratamos de sujetar nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser al imperio del Cristo glorioso. Unas veces conseguiremos la fidelidad por las buenas, pero otras veces solamente podremos ser fieles por las malas, digamos, acudiendo a estas medidas traumáticas. Pongo, por ejemplo, una persona puede intentar dominar la televisión que le está haciendo daño por las buenas, consiguiendo con la gracia de Dios tener esa criatura como si no la tuviera, es decir, con perfecto dominio, en fidelidad al Espíritu Santo, conservando en el uso de esa criatura la libertad propia de los hijos de Dios. Pero a veces, si esta persona no consigue tener como si no tuviese, tendrá que acudir a no tener, simplemente no tener televisión o reducir su uso fuertemente, de tal modo que seamos nosotros los que dominemos la televisión y no ella la que nos domine a nosotros, llevándonos tantas veces al pecado, a la trivialidad, a la tristeza, a la pérdida de tiempo miserable. Si tu ojo te escandaliza, trata de sanarlo por las buenas, pero si no lo consigues, la gracia de Dios te mueve a arrancarte el ojo y quitarlo de ti. Y esta norma tenemos que aplicarla a todas las luchas contra la tentación que se producen en nuestra vida. Luchemos contra las tentaciones desde el principio. Es la mejor manera para poder vencerlas con la gracia de Dios. Por ejemplo, se enciende en nosotros una chispa, un pequeño fuego de aversión hacia una persona. Acudamos inmediatamente a apagar ese fuego, a pisotearlo con la fuerza de la caridad fraterna. Frenemos esos pensamientos hostiles. No nos concedamos el gusto de murmuraciones, juicios temerarios, palabras duras. Todo eso puede irnos llevando a pecados mucho más graves contra la caridad fraterna. Si no hemos tenido cuidado en apagar aquellos fuegos iniciales pequeñitos, fácilmente puede hacerse un gran incendio de odio, de aversión, de distanciamiento. En cuestiones, por ejemplo, de castidad, ocurre lo mismo. El que no tiene delicadeza para cuidar sus sentidos en las tentaciones más leves, sino que se las consiente, fácilmente va permitiendo que esos pequeños fuegos se transformen en verdaderos incendios. La lucha contra la tentación ha de hacerse desde el principio, cuando todavía tiene poca fuerza. Si no somos capaces de apagar un fuego pequeñito, difícilmente podremos después dominar un gran incendio. Se cumple aquí perfectamente la palabra de Cristo: el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. La fidelidad en las cosas pequeñas nos lleva a la gran fidelidad de nuestra vida, dócil al Espíritu Santo, dejándole a Jesús vivir en nosotros. Termino estas consideraciones con dos frases tomadas de la carta a los Hebreos. La primera, del capítulo 9, dice: no hay remisión sin efusión de sangre. Es decir, no podemos experimentar la salvación de Dios evitando la cruz. Nadie puede ser discípulo de Cristo, nadie puede seguirle si no toma su cruz cada día fielmente. Y la segunda frase de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 4. Hermanos, aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. La música ha sido de Palestrina, músico italiano del siglo XVI. Fragmentos de Cantos a la Virgen, Stabat Mater, Magnificat y Letanías. Vayamos adelante con la gracia divina, con todo empeño, en la lucha cuaresmal contra las tentaciones. Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del maligno, del diablo, líbranos del príncipe de este mundo, del poder de las tinieblas. Que Cristo Salvador venza plenamente en nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.